Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, bienvenidos a nuestro programa La Glorieta de este jueves 30 de abril, víspera de la fiesta del 1 de mayo, y aunque el plan de desescalada se encuentra ya en su fase cero, no hay que bajar la guardia. Se apela a la responsabilidad para contener la pandemia. En estos momentos se está celebrando la Junta de Gobierno, donde se van a concretar las normas para el levantamiento de algunas limitaciones que se contemplan en ese plan de desescalada presentado por el presidente del Gobierno esta misma semana. En ese plan de transición hacia una normalidad nueva se contempla a partir del 2 de mayo la salida de los adultos a hacer deporte o a pasear en familia, pero aún no se ha concretado la medida por parte del Gobierno estatal y hoy el equipo de Gobierno del Ayuntamiento deberá decidir si se va a permitir hacer ejercicio físico o pasear por la ladera del río, entrar a los huertos y parques municipales o pasear por la playa. Los ayuntamientos, lo cierto es que tienen mucho que hacer para preparar el fin del confinamiento. Ayer la portavoz de Compromís ya lo adelantaba aquí en este mismo programa. A partir del 11 de mayo, cuando se permita abrir las terrazas con un 30% de su capacidad, el ayuntamiento deberá, junto al sector, dictar cómo se podrán ampliar las terrazas para cumplir con ese aforo y permitir a los propietarios de bares y cafeterías iniciar a medio gas su actividad. Otra cosa bien distinta es si el sector de la hostelería y restauración ve viable abrir con las limitaciones impuestas. También se deben concretar las normas para esos paseos en familia y la práctica del ejercicio físico, así como la movilidad a segundas residencias siempre y cuando estén en la misma provincia. Sanidad tendrá la última palabra y deberá ser quien marque el avance de esta desescalada, porque siempre se ha de estar muy pendiente de la evolución de los contagios. El presidente del Consejo, Ximo Puig, ha pedido al Gobierno central que el fin del confinamiento se realice por departamentos de salud y no por provincias, petición que ratificó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Lo que tiene también este documento es que las comunidades autónomas tenemos capacidad propositiva para plantear y trasladar también al Ministerio de Sanidad si en algunos casos consideramos, y así lo consideramos en la Comunidad Valenciana, que podemos llevar a cabo estas fases por departamentos de salud o por comarcas. En este caso, nosotros nos inclinamos por los departamentos de salud. ¿Y cómo vamos a justificar este carácter propositivo de una necesidad de que en nuestro caso no sea la provincia? Pues apoyándonos en informes epidemiológicos e informes técnicos para poder demostrar por qué consideramos que las fases tienen que llevarse a cabo dentro de esa asimetría. Lo que tiene también este... Pues es lo que decía ayer la consellera de Sanidad, algo que ya ratificó el presidente del Consejo, Ximo Puig, y esta petición no solo se realiza en esta Comunidad Valenciana, también hay otras comunidades autónomas, por lo que el Gobierno central ha dicho que lo va a estudiar. Y es que en Elche los dos departamentos siguen sumando nuevos casos positivos. Ayer fueron 11 en el departamento del Hospital General y 8 en el Vinalopó, por lo que la cifra total de nuevos casos en estos dos departamentos que contemplan Elche, Santa Pola, Crevillent, Aspe y Los Hondones es de 507 nuevos casos positivos. Ya hemos superado, por tanto, la barrera del medio millar. No podemos relajarnos. No todos los positivos, eso sí, están ingresados en los hospitales. La presión de los centros ha bajado de forma considerable. Los ingresos han disminuido y las altas siguen produciéndose. Ayer en el Hospital General se dieron 2, por lo que ya son 122 los pacientes que se han curado. Y el dato más positivo es que no tenemos fallecimientos desde hace días. La cifra registrada es de 19 muertes. A pesar del aumento de contagios, la ocupación de las UCIs va bajando en toda la Comunidad Valenciana. Los datos nos indican que aún no está controlada la pandemia, por lo que la consellera Ana Barceló apeló a la responsabilidad de ustedes, de los ciudadanos, ahora que se van a relajar las medidas de confinamiento. Siempre, como digo, aquí vamos a tener que necesitar a todos ustedes, a todos ustedes. Todos tenemos que estar comprometidos con las distintas fases que vamos a ir recorriendo, porque esa es la mejor garantía de que vamos a poder cumplir y de que vamos a ser capaces de controlar esta pandemia mientras se van implantando las distintas medidas para poder llegar a esa nueva normalidad. Pues hoy en nuestro programa La Glorieta, en cuestión de minutos, hablaremos del 1 de mayo con los líderes sindicales. Pero antes vamos con la canción positiva escogida para hoy, para animarnos ahora que estamos a punto de poder salir a la calle para hacer ejercicio, pasear en familia. Es uno de los temas que suelen colarse en las fiestas, el que hemos escogido. Escucharemos esa versión adaptada por actores y actrices de este país que se han unido para poner un poco de diversión a nuestro confinamiento. Han escogido uno de los temas de Azúcar Moreno. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos, pero la conexión se ha abierto paso y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa, y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966 19 2000 o en cableworld.es. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. 101.4. Teleelch Radio Marca. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. El primero de mayo es una jornada festiva y reivindicativa para el movimiento obrero. Se va a celebrar este año sin marchas ni movilizaciones de los trabajadores en las calles para reclamar salarios justos o el final de la precariedad laboral. Las movilizaciones han quedado confinadas por la pandemia, al igual que la vida, pero no las reivindicaciones que se hacen más necesarias por el aumento de la pobreza que ha traído la destrucción de empleo por esta crisis del COVID-19. Los sindicatos lo saben y por eso UGT y Comisiones Obreras han decidido de forma virtual celebrar este 1 de mayo con numerosas actividades como una cibermanifestación. Pues bien, para hablar de ello contamos hoy con los líderes sindicales, con el secretario general de la UGT aquí en Elche, Ismael Senén, y con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Ismael. Buenos días. Y damos también la bienvenida a Carmen Palomar. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues comenzamos. Ismael Senén, ¿cuál es el lema y por qué escogido para este 2020? Bueno, pues este primero de mayo de 2020, como me decías, es un lema pues que se une a las circunstancias, ¿no?, de un primero de mayo muy atípico, un lema que intenta poner en el centro de las políticas a las personas, ¿no? Y el lema es otro modelo social y económico es posible. Por eso este lema yo creo que más que nunca, ¿no?, es necesario exigir no solo a nuestro gobierno, sino a los gobiernos europeos inclusive, para que pongan en el principio de sus políticas a las personas un virus que ha destrozado pues no solo vidas humanas, sino capas de la sociedad que están en una situación muy delicada. Muchos empleos se han perdido y la situación pues es compleja, ¿no? Es necesario, por tanto, reactivar la economía y nosotros pensamos que para reactivar la economía es necesario otro tipo de modelo del que venimos conociendo hasta ahora. Esta crisis, ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto? Porque el empleo que ha destruido, el primero que ha caído, es precisamente el empleo basura. Yo creo que ha puesto de manifiesto la importancia del empleo y la importancia del trabajo de cada uno de nosotros, de las personas que trabajamos, la importancia que tienen y sobre todo la importancia que tienen pues ciertos trabajos, ¿no? Como estos, el tema sanitario, el tema de pues eso, todos los servicios esenciales que estamos viendo la importancia que tienen en estos momentos, el tema de los cuidados, las personas que atienden a las personas dependientes, a las personas con algún tipo de discapacidad, las empleadas de hogar. Todos esos trabajos que en muchas ocasiones no están reconocidos ni bien remunerados, pues se ha puesto de manifiesto pues la importancia que tiene en estos momentos. Y este primero de mayo también es un reconocimiento para todas esas personas que están en primera línea de fuego, por así decirlo, y que se la están jugando también, ¿no?, con su vida, y porque lo hemos visto, ¿no?, como incluso perdiendo la vida alguno de ellos. Ustedes reclaman otro modelo social, otro modelo después de salir de esta. Pero ustedes están en la mesa de diálogo en el ayuntamiento. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para cambiar, para reconstruir esta ciudad? ¿Los pasos que está dando son los adecuados, Ismael Senén, secretario de UGT? Pues ahora mismo vamos a ver. Yo creo que esta mesa de diálogo social que tú comentabas que se ha puesto en marcha, yo creo que es una exigencia también por nuestra parte, donde para iniciar, ¿no?, ese cambio de políticas. Esa mesa contribuye, en la medida posible, el Ayuntamiento tiene unas competencias, no las tiene todas, pero sí que creo que es necesario establecer esta mesa de diálogo social donde estamos los sindicatos y la patronal para canalizar todas aquellas ayudas posibles que pueda ejercer el ayuntamiento a aquellos que son los más vulnerables. Entendemos que hay multitud de situaciones en la ciudad de Elche. Se ha puesto en marcha, por ejemplo, un montón de ayudas canalizadas porque esta crisis que nos ha confinado a todos pues se ha visualizado como mucha parte de los presupuestos que tiene el Ayuntamiento de Elche, que sale de todos los ciudadanos, pues no se destinaban, ¿no?, en actos culturales, festivos de mucha índole, y era necesario canalizar esos ingresos que obtiene el Ayuntamiento a través de los impuestos de los ciudadanos, canalizar en las ayudas posibles a los más vulnerables. De esa canalización pues se ha llevado a cabo, pues mira, las ayudas a autónomos, que son necesarios, a los comercios, que en esta situación de crisis, de parálisis, pues han visto muchos sus negocios, han tenido la obligación de cerrar. Y sobre todo bajar también un poco, paliar en la medida de lo posible a todos los ciudadanos que su situación económica se ha venido afectada por esta crisis, para poder atender sus necesidades básicas del día a día, ¿no? Ayudas de bienestar social de toda índole, ¿no? Para poder pagar sus viviendas, para poder pagar los impuestos. En eso estamos trabajando. Yo creo que incluso la propia mesa nos hemos establecido una serie de criterios y de tiempos para ir viendo y analizando las situaciones, e ir pudiendo, en la medida también de nuestras exigencias al ayuntamiento, lo que podamos, para que canalice esas ayudas, sobre todo buscando criterios muy claros de ayuda a los más vulnerables. Entendemos que no tiene una máquina de hacer billetes el Ayuntamiento de Elche, pero sí que seamos capaces de destinar lo que se tenga a quien más lo necesita, ¿no? Por lo tanto, ese era el primer criterio a la hora de establecer esta mesa de diálogo y de ayuda, ¿no?, a través de los recursos públicos que tiene el Ayuntamiento de Elche. Carmen Palomar, también queremos saber su valoración de esos pasos que se están dando en Elche para reconstruir esta sociedad y poder paliar los efectos de la destrucción de empleo, pero también queremos conocer la valoración de ambos líderes sindicales sobre ese plan de desescalada. Carmen, denos su valoración sobre esa mesa de diálogo social y después hablaremos del plan de desescalada del Gobierno. Pues vamos a ver, para Comisiones Obreras creemos que es importante que este espacio del diálogo social a nivel local, pues para que por una parte, primero porque no lo creemos y segundo porque creo que es positivo que la sociedad nos vea unidos, a la Administración, al Gobierno local, a los empresarios, a los sindicatos, remando todos en una misma dirección para tratar de salir de esta situación con la mayor igualdad para todos, con la mayor justicia social, si se puede decir, para todos. Yo creo que eso es importante. Segundo, se ha constituido esta mesa, hemos firmado el acuerdo, entonces es un primer paso para ir trabajando pues conjuntamente con esa desescalada, porque en la última reunión hablamos de, bueno, cuando empiece la desescalada vamos a ver cómo también podemos ahí aportar soluciones o propuestas y tal. Entonces, yo creo que va muy unido y, por otra parte, para tratar de gestionar también con justicia y con igualdad los recursos públicos, porque son recursos de todos que pagamos con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que es justo que se reviertan a la sociedad, pues eso, con una igualdad y con una equidad que quede patente y que así lo visualicen y lo vean la ciudadanía. Ayer pudimos comprobar cómo sectores económicos como el comercio, la hostelería, restauración, ven inviable poder abrir a partir del 11 de mayo con las limitaciones impuestas en ese plan de desescalada. Desde los sindicatos, ¿qué valoración hacen? Ismael Senén. Pues las buenas valoraciones, yo creo que desde UGT pensamos que es necesario activar la economía lo antes posible, porque es verdad que esta parálisis de la actividad pues también es perjudicial, ¿no?, para avanzar en económicamente y socialmente. Pero también es cierto que ante esta situación nosotros lo que decimos es que la activación de la economía ya, sí, en el minuto número uno ya, pero primero hay que anteponer la vida de las personas y, por lo tanto, es necesario que las empresas que quieran iniciar su actividad pues antepongan primero que se marquen los protocolos de seguridad de trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es necesario que se activen todos estos protocolos y que hayan EPI suficientes y medios de protección para todas las trabajadoras. Si no es posible, pues no se tendrá que poder activar la, esa, o sea, reanudar esa actividad, ¿no? Yo creo que es muy importante que tendamos, que tendremos que atender las sugerencias y marcadas por la seguridad del Estado a través de los criterios que nos están dando, y ante esa situación es necesario que la autoridad laboral marque esas pautas, y nosotros tenemos que ser responsables para hacer caso a esas pautas y entre todos ir analizando ese descalamiento, cómo se tiene que ir produciendo, pero sobre todo hacer caso de esa desescalada. Yo no me gustaría que no pasara en esta nueva desescalada lo que pasó, que todos hemos visto el lunes pasado, ¿no? Se abre la ventana y salimos todos por la ventana. Yo creo que es necesario que se vaya produciendo poquito a poquito, paulatinamente, pero sobre todo con todos los medios de seguridad pertinentes y necesarios, y sobre todo hacer caso a la autoridad sanitaria. Carmen Palomar, desde Comisiones Obreras, ¿qué valoración hacen de ese plan de desescalada? ¿Consideran que es lógico permitir la apertura a partir del 11 de mayo de algunos comercios y bares, terrazas, concretamente a un 30% de su capacidad, con todas estas limitaciones que hacen inviable para muchos negocios su apertura? Pues yo creo que esta desescalada es un poco, como se decía, no recuerdo a quién lo escuché, que es una operación con bisturí y todo como muy poco a poco, y es verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de escenarios, de situaciones, ¿no? Pero yo creo que la medida que se pusieron al principio de los ERTES, de reducciones de jornada, de pasar las personas al desempleo temporalmente, yo creo que esto puede ayudar a que en esas pymes y micropymes que van a empezar a abrir, porque haya esa flexibilidad. Y en ese sentido sí que desde el sindicato apostábamos porque los ERTES que están en funcionamiento, pues que sigan hasta que esto, digamos, vuelva a esa, digamos, nueva normalidad. Y bueno, incidir también en lo que decía Ismael, para nosotros es muy importante la seguridad y la salud en el trabajo. Por lo tanto, yo creo que nuestra labor como sindicato es velar para que se cumplan las medidas de seguridad, que estamos hablando, pues eso, de los 2 metros, de las mascarillas donde sea necesario, de guantes, aunque ahora parece ser que el tema de los guantes está en entredicho, pero bueno, todas las medidas que es entrada y salida del trabajo también es muy importante, pues todas esas medidas están pendientes de que se cumplan. E inclusive hemos insistido al Gobierno para que la autoridad laboral pues tenga la capacidad incluso de cerrar una empresa o de mandar que se pongan las medidas inmediatamente si no las cumplen. Eso no es tan fácil, y si consiguiéramos eso estaría bien, ¿no? Estaría bien de que la autoridad laboral se pudiera personal en una empresa y decir, bueno, vosotros no se cumplen las medidas de seguridad, por lo tanto, esto se tiene que cerrar por riesgo inminente, que eso es algo bastante difícil, no siempre es fácil de que se ponga en marcha, ¿no? Ya lo vimos en los meses pasados con la Dana, que no conseguíamos incluso algunas empresas cerrarlas por esa causa, por riesgo grave e inminente. O sea, si consiguiéramos que en este caso, cuando no se cumplen, fuese así, pues estaría bien. Dentro de lo que desde el sindicato lo que apostamos es porque, pues eso, como decimos, si todos remamos juntos, yo creo que de esta situación saldremos mejor, y cada uno poniendo de su parte, yo creo que todo saldrá mejor. ¿Y qué saben ustedes de sus reivindicaciones que están sobre la mesa de Pedro Sánchez? ¿Qué saben, qué información tienen del Gobierno central en cuanto a una petición importante, el prolongar, usted lo ha dicho, los ERTES más allá de esos 6 meses que se dieron como plazo inicial? Ismael Senén, ¿tienen alguna noticia de si se van a prolongar los ERTES? Hombre, yo creo que es una prioridad desde UGT y Comisiones desde el primer momento de esta situación. Hemos ido presentando muchas propuestas para evitar, ¿no?, que esta crisis destruyera empleo y dejara la pobreza más absoluta a muchas capas de la sociedad. Y, por lo tanto, yo creo que esas medidas están ahí, se han ido contemplando por el propio Gobierno, como puede ser, como tú bien comentabas, la aplicación de estas, de los ERTES, ¿no?, de paliar esta situación. Y, por lo tanto, una de las exigencias, no solo en los ERTES, sino en todos esos mecanismos de ajuste temporal, de suspensión de reducción de jornadas, de prestaciones por desempleo para aquellas personas que incluso no habían ejercido o habían realizado la posible prestación, lo que era llamado el contador a cero, ¿no? Todo eso son medidas que exigidas por los sindicatos para que, como decía al principio, no dejar a nadie en el camino, ¿no? Y por lo tanto ahora viene esta exigencia para nosotros, que es exigir al gobierno que es necesario prorrogar todas estas medidas, todos estos mecanismos de ajuste temporal con los ERTE, no solo hasta que dure el confinamiento. Es necesario, para paliar en la medida la destrucción de empleo, que estas medidas se prorroguen en el tiempo que pueda durar esta crisis. Estamos hablando de meses, ¿no? Por lo tanto, es necesario confinar, ¿no?, o consensuar ese plan para que todas las medidas y mecanismos que se han ido poniendo en marcha, incluso otros que se pudieran poner, sigan en el tiempo hasta que de verdad podamos salir de esta situación sin dejar a nadie atrás, porque el objetivo principal y fundamental es que nadie se quede fuera de estas coberturas y nadie se quede en el camino. Pues de eso quería hablar. Hay mucha gente, a los trabajadores, estas son las reivindicaciones que ustedes han puesto sobre la mesa, ya veremos cómo va respondiendo el gobierno central, pero en estos momentos los trabajadores, hay trabajadores que se han quedado atrás, que no están cobrando las prestaciones por desempleo o el sueldo por el ERTE. Carmen Palomar. Pues vamos a ver, de los 124.000 231 trabajadores afectados en la provincia de Alicante, se han resuelto, a día 28 de abril, se han resuelto más de 115.000. Entonces, nosotros lo que instamos al Consell del sindicato era a que adelantase el pago, de que hiciese algún tipo de medida con las entidades bancarias y se adelantase el pago, pues, a primeros del mes de mayo, porque, claro, las personas, pues, llevan todo el mes de abril sin cobrar y si esperar hasta el 10 de mayo, incluso si hay algún expediente que no se resuelva hasta junio, pues es mucho tiempo. Entonces, con la certeza de que esa gente va a cobrar, pues las entidades bancarias pueden, como han hecho en otras comunidades, como en Asturias, pues adelantar el pago de la prestación, porque lo que sí que es cierto es que esto también ha sido, pues, un desborde para toda la gente que está trabajando en el Servicio Público de Empleo. Por lo tanto, sabemos que se han reforzado las plantillas, que la gente está trabajando incluso fines de semana para adelantar todo el trabajo, pero claro, es un aluvión de expedientes en muy poco tiempo, pues que es imposible de digerir. Esto, me estaba usted hablando de los ERTEs en toda la Comunidad Valenciana, pero me gustaría que nos hablaran también de la realidad, de la situación actual en el municipio. Los datos del paro están a punto de salir del mes de abril, los de marzo fueron devastadores, y eso que solo eran 15 días, 2.000 y pico empleos destruidos. Ahora tenemos un mes entero. Es verdad que volvió después de la hibernación de la economía, se volvió de nuevo al trabajo, pero a medio gas. La industria del calzado ya dijo que a mitad, porque se han perdido muchas temporadas, tres en concreto, nos lo decía la presidenta de la patronal. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes de esos datos del paro que están a punto de salir en cuestión de 4 o 5 días? Ismael Senén, ¿cuál es el día a día que ustedes están viviendo en la ciudad de Elche? Pues bueno, el día a día es muy diferente, ¿no? Depende de los sectores. Yo creo que la incidencia del desempleo, desgraciadamente, no va a ser nada positivo. Como tú bien decías, los datos que analizamos el mes pasado fueron de solamente de 15 días. Quiere decir que había medio mes que tenía una normalidad. Yo creo que los datos de este mes que vamos a conocer van a ser muy negativos, pero yo creo que, bueno, no es que esté justificado, ¿no?, sino va en relación a lo que está sucediendo. Tenemos que tener en cuenta que hemos estado 2 semanas con una parálisis absoluta de la actividad, salvo los servicios esenciales, y por lo tanto, ya no solo la parálisis de la actividad, incluso aquellas empresas que tenían una poca actividad tampoco estaban en pleno rendimiento, y por lo tanto, vamos a ver, los datos de desempleo van a estar afectados, y por lo tanto, por eso decíamos que era necesario, como se va a producir esta situación este mes que viene, cuando tenemos los datos la próxima semana, incidíamos en el alcalde de que era necesario poner en marcha todas las ayudas posibles, porque es que al final tenemos que pensar que son balones de oxígeno para mucha gente que se ha quedado sin prestaciones. Es un poco de oxígeno que se pueda recibir una ayuda, si la que se ha acordado por los sindicatos y el gobierno valenciano a través de la renta. Si el ayuntamiento, de hecho, también somos capaces de que una pequeña parte, la que sea posible, destinarla, pues bueno, con eso estamos solventando de que muchas familias puedan atender en ese balón de oxígeno sus necesidades básicas para este mes, ¿no? Y esto va ligado directamente a nuestra exigencia, ¿no? Y queremos que que se va a conseguir, se va a poner en marcha en un tiempo muy, muy, muy corto, que es la exigencia, ¿no?, de esa regulación urgente de un ingreso mínimo vital, precisamente para poder paliar estas situaciones. Creo que le he entendido que precisamente porque van a necesitar mucho dinero para poder ayudar a esas personas que se van a quedar sin empleo por los datos del mes de abril. Le he entendido que deberían recortar en partidas como fiestas o como culturas, porque evidentemente todo eso se ha suspendido, Ismael. No, lo que estaba explicando es que como en esta población, en todas las poblaciones, hay muchas partidas presupuestarias que no se están llevando a efecto porque no se están realizando. Dícese actos culturales, actos festivos, muchos actos y muchas situaciones que se hacían con normalidad, con una actividad normal, no se han producido. Por lo tanto, ahí van ese conglomerado de esos 10 millones de euros de ayuda del Ayuntamiento de Elche, pues son esas modificaciones presupuestarias las que van a ir paliando estas situaciones, porque es de lógico que si hay situaciones muy complicadas y no se están haciendo diferentes acciones, hay que destinar esas partidas a las personas más vulnerables. Y esa es nuestra, dijéramos, nuestra idea a la hora de, en esta mesa de diálogo social, de hacer de enfocar al gobierno de Elche, de que es necesario ir plasmando esas pequeñas medidas y esas pequeñas ayudas para que lleguen con inmediatez, pero a los más vulnerables. Cuando yo hablo de vulnerables, hablo de la misma empresa autónomo pequeñito que se ha quedado con su comercio cerrado, como el trabajador que no tiene ningún tipo de prestación. Y, por lo tanto, es necesario ir acomodando esas partidas para que la gente pueda ir con ese balón de oxígeno, pues aguantando mientras que esto se va solucionando, ¿no? Desde Comisiones Obreras, ¿ustedes apoyan evidentemente esta petición? Sí, yo creo que, bueno, es potestad del equipo de gobierno ver dónde puede modificar esas, valga la redundancia, modificaciones presupuestarias, pero sí que creo que sí hay, que yo creo que es de sentido común, ¿no? Como en otros momentos de la historia donde si no se hacían ciertos actos por la situación que se estaba viviendo y lo que había era una emergencia social, pues yo creo que hay que remediar esa emergencia social, y por lo tanto lo que toca ahora es, pues eso, si en los recursos económicos que hayan, pues ponerlos donde se necesita. Porque desde Comisiones Obreras también temen una caída devastadora del paro, del empleo, perdón. Sí, desgraciadamente también lo venimos oyendo por parte de la patronal, pues que las empresas no van a poder abrir con todo su personal porque, bueno, pues han cambiado mucho las circunstancias. Entonces, pues nos tememos que en el mes de abril o cuando pasen los ERTE, pues vaya a haber una caída del empleo. Sí, desgraciadamente sí. Y eso que esta crisis es muy distinta a la anterior, porque la anterior es, ¿no?, venía de una burbuja inmobiliaria y etcétera, ¿no?, y financiera. Y en este caso yo creo que todos tenemos ganas de salir a la calle, de por lo menos en la microeconomía, en el consumo interno, todos tenemos ganas pues de salir, de comprar cosas que necesitamos, que ahora no podemos, salvo que lo hagamos por internet. Y luego, pues eso, salir a tomar algo, bueno, no sé, ¿no?, un poco en esa… Pero es verdad que a otros niveles pues parece que esa recuperación de momento no está llegando. Esperemos que no sea muy muy fuerte, porque si no, pues eso, tendremos que, como siempre decimos, ¿no?, reforzar el estado del bienestar y los servicios públicos, porque si no, pues de esta crisis saldremos. No queremos salir de esta crisis como se salió de la del 2008. Bien, pues con esta situación de fondo dramática, pero evidentemente siempre hay esperanza, y es que podamos salir y apoyar en la medida de lo posible a nuestros sectores económicos y tradicionales. Pues con esta situación de fondo, ustedes preparan el 1 de mayo y lo preparan de forma virtual, con una cibermanifestación. Ismael Semnén, ¿puede explicarnos en qué consiste esa cibermanifestación, el horario y cómo está diseñada? Pues sí, bueno, nosotros de Juez y Comisiones valoramos que era necesario, dado que no podíamos, con la normalidad de como nos gustaría, de salir a la calle, ¿no?, con todos los ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, para celebrar este día. Para nosotros es muy importante, y teníamos que hacer algo. Y ese algo se ha convertido, pues, primero con las intervenciones de los secretarios generales por la mañana, de ambos sindicatos, y a la 1:30 una cibermanifestación o manifestación virtual, como se quiera llamar, donde pues estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras para que suban en ese espacio de tiempo pues fotos, ¿no?, de sumándose a ese 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con la fotografía o el cartel que estimen oportuno de reivindicaciones necesarias. Y luego también tenemos a lo largo del día, por la tarde, a las 6 de la tarde, bueno, perdón, a las 5, de 5 a 8, un concierto virtual donde van a participar pues músicos y músicas de pronombre de nuestro país, cantantes con mucha solera, donde invitamos a todos aquellos que quieran participar, deleitarse con la música y paliar de la mejor manera posible este confinamiento en la tarde del 1 de mayo. Y para finalizar, sí que hacemos un llamamiento de UGT y comisiones a la ciudadanía para que a las 8 de la tarde se sumen a ese aplauso multitudinario que tiene como exigencia, primero, recordar a todas las víctimas que desgraciadamente han fallecido en esta crisis del COVID-19, y sobre todo para alentar y apoyar a todos esos trabajadores de la primera línea de servicios esenciales que, gracias a ellos y con su exposición al riesgo, están salvando vidas. Para ellos es este 1 de mayo y esperemos que la gente pues participe, ¿no?, en esta nueva coyuntura. Pues muchas gracias, Ismael Senent. Y terminamos, Carmen Palomar, si quiere añadir algo más. Pues nada, hacer un llamamiento pues a la ciudadanía de Elche, del Vall Vinalopó, para que se sume a este 1 de mayo. Pues eso, yo creo que también es bueno que escuchemos por parte de nuestros compañeros de comisiones UGT que están en Madrid a nivel del País Valenciano, pues las propuestas que se están haciendo, las medidas que se están tomando para eso, para que la clase trabajadora se vea respaldada en estos momentos. Y en ese sentido, pues también es un día también de homenaje a toda esa gente que está en primera línea de esta batalla, y que es un reconocimiento también hacia ellos y también a todas las personas que nos han dejado en estos días. Por lo tanto, en estas circunstancias muy adversas, pues afrontamos este 1 de mayo. Pues muchísimas gracias, Carmen Palomar, secretaria de Comisiones Obreras, e Ismael Senent, secretario de UGT. A vosotros. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Aún nos quedan días de estar en casa, pero Motos Marín, como siempre, sigue estando muy cerca de ti. Descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online. Utiliza el código descuento YoComproEnElche y obtendrás un 15% de descuento adicional. Te esperamos en tiendamotosmarin.com. ¡Ánimo y prepárate, que queda poco para que esto acabe! ¡Motos Marín! Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar, con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida, te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año, te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Enovelda 129 Elche y en quiles.es. Ahora toca poco a poco volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con productos Glasur. Gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965-48-3655 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965. 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Bien, pues después de las cuñas publicitarias tenemos con nosotros a nuestro compañero Antonio Bazán, quien con su voz nos va pues a alimentar ese rincón, ese pequeño rincón que dedicamos todos los días al arte, que está alimentado pues en gran parte por todas las aportaciones que nos realiza la periodista, escritora y fotógrafa María Ángeles Sánchez. Volvemos, por tanto, a contar con nuestro compañero Antonio Bazán para seguir rindiendo un homenaje a todas aquellas personas que llevamos mes y medio confinadas. Antonio, pero que vemos muy cerquita el final, porque ya Yo veo la luz. La desescalada ya la tenemos sobre la mesa. Ya tengo el pantalón corto, la camiseta y de tirantes, porque va a hacer un sábado de calor, primera salidita. Estamos, hoy debemos estar muy atentos a la Junta de Gobierno, sí, porque hoy decidirán si esa salida del sábado de los adultos para pasear y estar en familia y hacer ejercicio físico se puede realizar en lugares que hasta ahora estaban prohibidos, como por ejemplo la ladera del río Vinalopó, como por ejemplo los huertos de palmeras o los parques municipales o la tan deseada y añorada playa. Bueno, la playa creo que no, porque en el mismo, en las fases, creo que estaba en la fase 2, la apertura de las playas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hay ciertos lugares que están cerrados y que tenemos que ver si poco a poco se van abriendo. Pero yo creo que lo importante es que nos dejen salir. Con eso creo que es suficiente. A mí realmente me da igual el lugar. Lo que quiero es salir de la puerta de casa, que nadie me tenga que llamar la atención, que no me pare la policía, que pueda coger con mi pareja o que pueda coger con mi nieta todavía no. Pero con la persona con la que convives, la gente que está en la misma casa, que pueda salir. Al final da igual que tengamos un kilómetro de diámetro para poder movernos o que, como se dice, pues pueda haber algo más de manga ancha en esta ocasión, que se pueda abrir un poco más. Vamos a esperar, porque creo que será mañana viernes cuando ya se pueda ver y tengamos el boletín oficial del Estado en donde nos dicen las condiciones. Sabemos que tenemos que salir, pero a partir de mañana es cuando podremos pasar la tarde del viernes día 1, leyéndolo y sabiendo lo que tenemos que hacer. Si vas en bicicleta, qué distancia puedes recorrer, hasta dónde puedes alejarte de casa. Si vas caminando, haciendo algo de deporte también, qué distancia puedes alejarte de casa. O, como tú has dicho, los lugares que podemos frecuentar. Pues sí, desde luego, estaremos pendientes. Vamos a abrir, por tanto, este rincón al arte. Y hoy, ¿qué nos tienes preparado? El Misteri d'Elx. Ah. Que nos hemos quedado sin Misteri. Y no es nada habitual, es muy pocas veces en nuestra historia, 4 o 5 veces, que el Misteri no ha podido representarse. Es una carta de pesar, casi, de María Ángeles Sánchez, que escribe contando lo que se siente cuando el Misteri pues se nos ha acabado para este próximo verano. Antes de leer esa carta de María Ángeles Sánchez, para ese Misteri mudo, que se nos ha quedado mudo para las representaciones de agosto, me gustaría que me comentaras esos precedentes históricos que tenemos del Misteri, porque en 4 ocasiones no se ha representado. ¿Tienes conocimiento de lo que pasó en la última? No se ha representado por distintas causas, sí, pero una de ellas fue una pandemia. Una de ellas fue una pandemia, precisamente es la epidemia de cólera que se produjo en el siglo XIX. Se tomó buena decisión. En aquellos momentos recordemos que no había agua corriente en Elche, que todo venía a través de ir a recoger el agua en las fuentes y que bueno, los estados en donde se encontraban las aguas residuales, todo aquello es lo que provocaba después el cólera con contagios muy graves y que diezmaba mucho a la población. También la guerra de Melilla hizo que se suspendiese el, el Misteri d'Elche y la Guerra Civil Española entre 1936 y 1940, ya no solo por la guerra, sino también después en el periodo de restauración de la Basílica de Santa María, que como sabemos fue utilizada como garaje y fue incendiada interiormente. Y bueno, queda alguna cornisa, que queda alguna pieza negra como recuerdo de aquello que ocurrió, ¿no? Pero también es verdad que, por eso yo creo que hemos aprendido de la historia, que hay una epidemia que fue la de la fiebre amarilla, que se produjo en 1811, en el siglo XIX, que se celebró el Misteri. Y fue el origen de la gran pandemia local, por lo menos. Todo ocurrió porque desde Baltimore los militares venían en barco hacia Cádiz y vinieron ya con la fiebre amarilla. Llegaron al puerto de Cádiz y hubo algunos infectados. Intentaron en el puerto detenerlo, pero los puertos son puertos. A partir de allí salieron por mar, llegaron a Málaga, extendieron allí la fiebre amarilla. A partir de ahí vinieron hacia acá, llegaron a Cartagena. Y un escuadrón, un grupo del ejército, en aquel momento, se dirigieron y pasaron por delante de Elche hacia Alicante. En Alicante no les dejaron acampar. Los echaron hacia atrás, vinieron a Elche, aquí se les dejó acampar. Empezaron ciertos problemas y ciertas infecciones. El Misteri se iba a celebrar en esas fechas y decidieron que se celebrase, aunque los médicos decían, por favor, que no se haga, que estamos en riesgos de contagio. Aquello fue el origen de una de las mayores catástrofes en la sanidad de Elche. Hasta tal punto que de una población en aquel momento, en 1811, de 20.000 habitantes, la población de Elche y las pedanías murieron 11.000 personas, es decir, casi un 60% de la población. A nivel de sanitariamente, vinieron médicos de Valencia, de toda la provincia, todos, médicos y enfermeras y enfermeros, todos murieron, todos. No había gente para enterrar a los muertos, sacaron a la gente de la cárcel para que los enterrasen. A partir de ahí se prohibió que en las iglesias y en determinados lugares de la ciudad se enterrase a los muertos. Se produjeron enterramientos en solares dentro de la ciudad porque no había lugar. Y es cuando decidieron irse fuera de la ciudad. En aquel momento la zona del cementerio viejo era hacia las afueras de la ciudad, estaba muy lejos. Allí empezaron a hacer fosas comunes y aquello fue el origen del cementerio viejo, esa epidemia de 1811. Sí. Efectivamente, pues muchas gracias por contarnos este trozo de historia de esa pandemia del siglo XIX que viene recogida precisamente en los libros de historia de Pedro Ibarra y que nos queda un monumento en la Plaza de Don Julio frente al Huerto del Cura, un monumento precisamente que se levantó gracias a Fernando Soler, al oftalmólogo, por Faco, por una de las ediciones de Faco, que recordó la muerte de todos los profesionales sanitarios que ayudaron en esa pandemia. Y todo se originó porque se celebró el Misteri y a partir de ahí, al día siguiente, hubo un oficial, un militar que murieron y la pandemia se extendió. Pues, por lo tanto, se justifica esa decisión tan dolorosa y tan difícil de suspender el Misteri. Sí. Es Misteri mudo, que es lo que tenemos este año. Vale. Esa es la carta, pues léela. Dice María Ángeles Sánchez. En el Misteri hay unas figuras entrañables. Son las Marías Muas, las Marías Mudas, María Salomé y María Jacobé. Son las que acompañan y custodian a la Virgen desde el comienzo de la representación hasta su muerte, hasta su dormición. Esas Marías Muas, porque durante algunas épocas de la historia no cantaban, son ahora la exacta metáfora de una fiesta cuyas representaciones de agosto, con muy buen criterio, acaban de ser suspendidas. Para los ilicitanos, para todos nosotros, es impensable un agosto sin Misteri. Según los datos históricos, solo en 5 ocasiones se ha suspendido la fiesta. Ocasiones dramáticas, como las epidemias de cólera, la guerra de Melilla, la guerra civil. Son ocasiones definitivas en la historia. No podemos vislumbrar todavía el alcance de lo que va a suponer este agosto de 2020 en la historia del Misteri, en la historia de Elche, en la historia de España, en la historia del mundo. Lo que sí queda claro es que en medio de tanto dolor, tantísima muerte y tantísimo desconcierto, noticias menos importantes se nos clavan directamente en el alma. Pues lo cierto es que lo apoyamos. La música del Misteri la estamos escuchando y hoy tenemos más regalos por parte de la cantautora y actriz Ana María Drac en un poema que de Pedro Salina, El dolor, cuyos últimos versos nos llegan a nosotros gracias a la voz del actor argentino Héctor Sturman. E inmediatamente después escucharemos a la cantautora ilicitana y escritora Ana María Drac interpretando su canción ¿Qué diría Salinas?, incluida en su LP Enhorabuena. Y por eso, cuando te tengo aquí y te miro a los ojos, y el alma allí te luce como un grano de arena celeste, estrella pura con signo de atraer más que todas las otras, te cubro con mi vida y aquí en mi amor te escondo para que no te vea. Mientras alguien sin rostro ocupa mi lugar, mientras nuestros amigos comentan a mi espalda la verdad, yo descubro la vida por los dos y tu debilidad. Lucharé por los dos en la batalla que debimos librar juntos. Inventaré tu imagen por los dos, diferente de ti. Y amaré por los dos el fruto de ese amor que nunca nos has dado. Si tus manos, las mías, trabajarán por ti. Y contemplo en la noche vacío tu lugar. No soporto el deseo que me queda de amar y pronuncio ese nombre que golpea tu ausencia. Porque no te sorprendas sin amarme, cerraré mis oídos a otra voz. ¿Qué diría Salinas si supiera que nunca me escondiste del dolor? Lucharé por los dos en la batalla que debimos librar juntos. Inventaré tu imagen por los dos, diferente de ti. Y amaré por los dos el fruto de ese amor que nunca nos has dado. Tus manos, las mías, trabajarán por ti. Pues Antonio, seguimos con más artistas locales. Mira que Elche ha dado muchos mucho de gran prestigio, no solo a Ana María Drac, sino también hemos tenido a bailarinas como Asun Noales, que seguimos teniéndolas con reconocimientos y premios. Y es que ayer se celebró el Día Internacional de la Danza. Bueno, de forma virtual, como decimos, ¿verdad? Pero bueno, salió la edil de Cultura, Marga Antón, diciendo que bueno, pues lo convertiremos en Septiembre de Danza. Sí, podemos hacerlo, claro. Sí, todo se aplaza, pero ayer, por ejemplo, la Escuela de Danza Pilar Sánchez en las redes sociales colgó un bonito vídeo donde sus alumnas, pues desde sus casas, hacían una excelente coreografía. Y Asun Noales también colgó su propio vídeo con ese espectacular, ella misma sentada solo con el movimiento, la expresión de la cara, de la cabeza, de los brazos sobre todo, de las manos, con solo esa expresión nos bailaba y nos bailaba para reforzar, para dar más profundidad a lo que ella decía que era la danza, la definición de la danza. Yo aconsejo cuando todo esto pase y podamos volver a un teatro, al escorchador, a cualquier lugar donde haya representaciones en directo, que aunque no sea lo que más te gusta, es decir, arte contemporáneo, ah, a mí no, no, no. Cantautores, ay, a mí, no. B, vivir cualquier actuación en directo es vivir mucho más. Siempre hay algo que hace que nunca lo olvides después. Siempre te engancha algo. Es muy bonito, es muy interesante hacerlo. Pues cuando salgamos a la calle hay que apoyar sí, no solo al sector económico, a los comercios, a las terrazas, a los restaurantes, sino también a nuestros artistas. Vamos a escuchar la definición de Asun Noales, porque no la podemos ver con su expresión corporal, cómo da esa gran profundidad emocional a lo que es la danza para ella. La danza es vida. Es ese instante hermoso, auténtico y libre que se extingue después de haber sido. Es motor, frenesí, electricidad y también paz y belleza. La danza es compromiso y no está ajena a la realidad. La danza es arte, ese arte tan necesario para ayudar a compartir un mundo mejor en estos días. ¡Feliz Día Internacional de la Danza! Bueno, pues esta era su felicitación particular, Antonio, y vamos a poner el punto final a este rincón del arte. Bueno, no, no, un punto y aparte, porque inmediatamente después tenemos una entrevista con otro artista local. Bien, está. Pues nada, muchas gracias por invitarme a este rinconcito y sobre todo ese consejo. Además, lo que he dicho, cuando volvamos a acudir a esos lugares donde hay espectáculos en directo, porque siempre, siempre, siempre sacamos algo muy positivo que se nos queda en el alma, en nuestro espíritu. Y también, el arte se puede hacer en casa de mil maneras, por lo tanto, aprovéchelo. La satisfacción de crear, de hacer algo en casa, es insustituible. Eso hay que apoyarlo también. Sí, y lo saben los artistas, ahí. Por ejemplo, Los Secretos. Qué bueno. Mira qué canción desde el confinamiento nos ofrecen. después de esta canción de A tu lado, nosotros continuamos, seguimos dedicando más tiempo de nuestra glorieta a la música y a las personas que en Elche quieren vivir de ella. Sabemos que la cultura es uno de los sectores más castigados por el cierre de teatros, cines, conciertos, salas. Por eso queremos al menos poder abrir esa ventana de nuestra radio, de aquí de Teleelch, Radio Marca, en el 101.4, para que puedan proyectarse las creaciones de esos artistas que viven para aliviar nuestras limitaciones. Y en estos tiempos tenemos muchos artistas que nos hacen precisamente, nos regalan, nos ofrecen sus creaciones. Hoy tenemos la satisfacción de entrevistar al cantante y actor Juanma Ruiz, un habitual en el programa Entre Amigos de nuestra compañera Rosa Lucas, a quien le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y le doy las gracias por haberme facilitado el contacto de este artista, Juanma Ruiz, que estuvo pues hace décadas en Madrid junto a Pedro Pomares y Francisco Campello participando en un montaje teatral infantil, la banda de Aritiki. También ha participado en los cortometrajes y en los proyectos cinematográficos del realizador ilicitano Paco Soto. Por ejemplo, salió como actor en Operaciones Especiales cuando llegó La Dama de Elche en 2006. Y ahora ha lanzado su single Queda conmigo para poder triunfar pues, en la música, como lo ha hecho también en el teatro. Juanma Ruiz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es este single, Queda contigo? ¿Cómo lo has realizado? Pues a ver, Queda conmigo realmente es un single, o sea, era una canción en la que ya estuve varios meses trabajando. De hecho, justo cuando pasó lo del tema del confinamiento, me pilló, pero vamos, estaba junto con grandes amigos como, un guitarrista muy bueno, Salva, estaba también con Jody, estaba con Paco, estábamos entre todos intentando hacer como una versión muy, muy chula. Y claro, como nos ha pillado a todos, por desgracia, nos ha pillado esta situación, pues quería seguir con el tema y pensé en lanzar una versión un poquito más, más íntima, ¿no? A piano. Y entonces, obviamente, pues bueno, contacté con Francisco Campello, gran pianista, gran amigo, y bueno, pues digamos que entre los dos pues conseguimos finalizar este tema y sacar esta versión, que como bien dice la canción, pues seguro que tenemos a alguien que estamos deseando ver, abrazar, en cuanto esto poco a poco vaya normalizándose y bueno, pues dentro de la medida de lo posible volver a la normalidad que teníamos anteriormente. Eso es lo que quería decirte. ¿Ha sido en el confinamiento cuando has compuesto Queda conmigo? Estaba compuesto, es que fue una casualidad, porque realmente el tema estaba compuesto, nada, a lo mejor era unos pocos meses antes. Y claro, realmente el tema del confinamiento frenó por completo toda la producción de la canción y dije, vamos a continuar de alguna forma. Y entonces, pues eso, decidí sacar la versión a piano y voz. Pero bueno, en cuanto a esto poco a poco vaya normalizándose, volveremos a seguir trabajando en la otra versión un poco más completa, que ya llevará guitarras eléctricas, bueno, será una versión más chula, más rítmica. ¿Y cómo ha sido el lanzamiento de este primer tema? Ah, pues la verdad es que estoy bastante agradecido, creo que está llegando bastante bien a la gente, a todos los usuarios que están escuchando, a todos los oyentes de la canción, y la verdad es que, bueno, para obviamente yo no considerarme nadie en el mundo de la música, la verdad es que está teniendo un impacto bastante bastante bueno en toda la gente que lo está escuchando. Así que lo único que queda, pues poco a poco, es ir dando pasitos a pasitos, ir creciendo y bueno, porque obviamente pues en otros sectores sí que estoy, por ejemplo, en el mundo teatral sí que estoy un poco más desarrollado, pero en este, por ejemplo, me estoy iniciando y esto está haciendo pues los primeros pasos. Pero vamos, que en principio estoy muy agradecido, a la gente le está gustando. Ha habido también en la canción grandes colaboraciones de amigos míos que han aportado pues su frase, porque como obviamente pues estaba diciendo hace un momento, pues la canción como dedicada también a esa persona que estamos deseando ver, pues bueno, digamos que de alguna forma así en plan tú a tú, como que los embarroné un poquito y bueno, y quisieron participar gustosamente, al cual estoy bastante agradecido y bueno, ya ha quedado una versión muy, muy, muy chula. Vale, la vamos a escuchar inmediatamente, pero has comentado que este es el primer paso. Vas a dar muchos porque Queda conmigo. ¿Qué proyecto es el embrión de qué proyecto? ¿Qué quieres conseguir? Pues, ¿un disco? Y sobre todo, ¿qué quieres conseguir en ese disco? ¿Es música romántica? ¿Dónde quieres llegar? Pues, A mí siempre me ha gustado transmitir positividad a la gente y dar ese, utilizar la música, digamos, un poco pues para animar, puesto que yo, por ejemplo, la he utilizado muchísimo cuando a lo mejor hemos ido, no sé, de trayectos, por ejemplo, entre función y función, casi siempre nunca me ha faltado pues plataformas digitales de música y he estado escuchando mogollón de temas. Y siempre ha sido una espinita que siempre he llevado dentro de decir, jo, digo, me gustaría muchísimo, digo, poder, digo, transmitir, digo, esas sensaciones tuyas, digo, al resto de la gente. Y la verdad es que, ya te digo, queda conmigo si ojalá pueda volver al programa con la siguiente versión. Vas a ver que es un tema completamente diferente, porque lleva otro tempo, es mucho más alegre y es una... ¿Cómo decirte? A ver, es como una canción pues para poder compartir con amigos cuando estás, por ejemplo, pasándotelo bien y ya te digo, me gusta mucho ese rayito fresco en la música con la que, bueno, pues toda la gente pueda disfrutar. Obviamente, seguramente, a lo mejor en un futuro, igual hay otras versiones diferentes. A lo mejor hay algún tema romántico, a lo mejor hay un tema un poquito más lento, pero bueno, en principio quiero disfrutar pues transmitiendo alegría. Que yo creo que lo que la gente va a necesitar de ahora en adelante es mucha alegría, mucha diversión y mucho buen rollo. Desde luego es lo principal, por eso las melodías románticas o incluso esas melodías que puedan ser repetitivas pueden triunfar o pueden ser las que necesitemos. Pero me gustaría saber, Juanma, porque eres un actor teatral, acabas de decir que te estrenas en la música, ¿el teatro va a aparecer en algunas de tus canciones? Si es que pues, continúas. Pues mira, no lo había barajado, la verdad no lo había pensado, pero sí que puede ser que igual a lo mejor, como esto es siéntate delante del teclado y obviamente espera a lo mejor en un momento dado que la inspiración venga, hombre, hay que buscarla, pero siempre y cuando hay veces que a lo mejor pues te llega y tienes que escribir, pues oye, igual a lo mejor, ¿sabes? Sí que no estaría de más también hacer una canción mezclada, sobre todo. Hay un tema, sí que es cierto que lo tenía pensado para dedicar a toda la gente que en un momento dado pues ha estado como público en alguna función o en algún proyecto que haya realizado. Y me gustaría muchísimo hacer esa canción para dedicarla a la gente que viene, porque vamos, sin ello pues no sería nadie. Así que puede ser que igual a lo mejor te pille la idea. ¿Y quién es Juanma Ruiz? Porque he dicho, te he presentado como cantante y como actor, pero en estos momentos, ¿qué haces? Pues en estos momentos me pillas ahora mismo que estaba aprendiéndome, estaba enseñando un guión para un futuro estreno. Juanma Ruiz realmente se podría decir que es un chaval ilicitano que bueno, muy cabezón, con un sueño por cumplir y bueno... Y siempre, ya te digo, desde que tenía los 14 años, realmente antes estábamos mencionando a Francisco Campello, él fue quien de alguna manera pues me descubrió en este arte y me dijo, chaval, yo te aconsejo que te dediques a esto porque puede ser que igual a lo mejor pues te vaya bien. Y afortunadamente he estado en varias compañías, actualmente estoy en otra, veníamos haciendo funciones. Vamos, o sea, no nos, afortunadamente, con la boca pequeña y agradecido, esto también tengo que decirlo, veníamos haciendo funciones casi todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, hay previsión de que ahora en cuanto esto vuelva otra vez a funcionar, de ver funciones al aire libre y se está empezando a gestionar, entonces venía, digamos, de una ruta con bastantes funciones, bueno, ya te digo que con la boca pequeña agradecido con funciones y que no faltaba. Entonces, bueno, pues ahora habrá que retomar el asunto y a seguir trabajando. Y ya te digo que siempre, de alguna forma u otra, el teatro, la música, siempre ha estado en mi vida. Pues siempre me ha acompañado. El teatro de momento se ha cerrado esos escenarios para ti, pero has abierto esta ventana a la música y con la canción que da conmigo, pues sí. Quieres lanzar ese mensaje, ¿no? A todos los oyentes. Y es que, exacto, Juanma Ruiz, vas a estrenarte como cantante. Yo siempre pienso que siempre hay que hacer algo, ¿no? Nunca nos tenemos que quedar con los brazos cruzados y siempre tenemos que aprovechar cada momento. Y bueno, estando ahora, por ejemplo, en mi habitación, como estaba, que prácticamente mi habitación pues es, digamos que son cuatro paredes pues llenas mías con post-its de sueños y objetivos por cumplir. Y claro, mi propia habitación es mi trabajo, mi ocio, todo. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que estudié piano, estudié un poquito también de guitarra y dije, ya que estamos aquí, vamos a ampliar eso y vamos a sacarlo adelante, porque era otra de las vertientes que tenía en mente. Pues vamos a escuchar tu canción. La noche fue diferente cuando entraste en aquel bar, y a día de hoy me dices que tú siempre un poquito más. Dijiste 80-20 y no supe qué decir, aunque sabía que la respuesta con el tiempo iba a venir. Y tú tienes algo que no tiene nadie más, que por encima de todo sé en qué confiar. Eres especial para mí, te lo tenía que decir así. Queda conmigo y compartamos otro sorbo más de vino. Kilómetros separan tus ojitos de los míos. No importa coger el coche, llueva incluso si hace frío. Noches de copado, de sofá y conversación. Y si hablamos por el móvil, quizás te envíe una canción. Y es que tienes algo que no tiene nadie más. Quizás sea tu sonrisa o tu forma de pensar. Eres especial para mí, te lo tenía que decir así. Queda conmigo y compartamos otro sorbo más de vino. Eres especial para mí, te lo tenía que decir así. Queda conmigo y compartamos otro sorbo más de vino. Y no te puedo ocultar que siento algo de miedo, que te pueda fallar o que el tiempo nos pueda alejar. Pero recuerda las palabras que sujetan ese imán, son solo tuyas y de nadie más. Eres especial para mí. Tengo tantas ganas de verte. Te extraño mucho. Necesito verte ya. Ojalá pronto juntos. Muy pronto tomaremos ese café. Si quedamos pronto. Quiero darte un abrazo. Qué ganas de volveremos a encontrarnos. Quiero compartir este momento contigo. Vamos a darnos un té. Extraño aquellos momentos inolvidables. Quiero quedar contigo. Queda conmigo y compartamos otro sorbo más de vino. Nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara queda. Pues han escuchado ustedes la canción de Queda conmigo del actor Juanma Ruiz, y es su estreno musical. Juanma, enhorabuena. Muchísimas gracias. Un tema sencillo con acompañamiento de piano, Francisco Campello, y esos coros, los coros. Uh-huh. ¿Has contado con quién has contado? Pues he contado con un muy buen amigo también mío, Javi Barbier, que es un grandísimo cantante. Y bueno, nosotros hay partes de coros que son, es una voz mía doblada, o sea, que son colocados míos. Muy bien. Pero pues, sí, principalmente son de Javi. Pues Juanma, has dicho que con esto quieres comenzar una etapa para que todos tus sueños se cumplan en esas cuatro paredes donde estás confinado. Tienes muchos, has dicho, mensajes, porque quieres uh-huh. que se cumplan esos sueños. Así que te vamos a dedicar una canción, porque hay un personaje literario, el señor Don Quijote, que para él no hubo nunca sueños imposibles. ¿Y sabes cuál fue su fórmula? Desterrar uh-huh. el miedo.

¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Consejos para el uso del ascensor con Alapont. Úsalo solo si es imprescindible. Recuerda que puedes usar las escaleras. Viaja solo. Usa un elemento desechable para pulsar el botón. No te toques la cara inmediatamente después de salir del ascensor y lávate las manos. Recuerda, es muy importante limpiar y desinfectar el ascensor con frecuencia. Ascensores Alapont. Cuidamos de ti. 962 45 50 80. Pues hemos llegado ya al tiempo de la información local. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Qué tiempo nos espera? ¡Ay, qué tiempo nos espera! ¿Qué noticias tenemos para hoy? El tiempo mejor se lo dejo a Vicente, porque si no van a estar los oyentes un poco locos. Estaba pensando en la crónica de Vicente Bordonado, porque todavía no la tengo. Estaba, vamos, un lapsus. Bien, Iciar, ¿cuáles son las noticias de esta jornada de jueves? Pues 30 de abril, último día del mes. Eso es. Bueno, pues ayer se dieron dos altas más de pacientes. Eso significa que un total de 122 han superado el COVID, que pertenecen al Hospital General y ya están en casa. Pero no nos podemos confundir porque tampoco hay datos buenos. Y es que antes de ayer hubo un repunte máximo de nuevos contagios, 21 en un solo día. Y se trata de las cifras más altas de contagios registrados en un solo día y de cifras locales. Hay que remontarse a 15 días atrás porque es el tiempo medio de incubación del virus, con lo que puede coincidir con el regreso de los trabajadores o puede coincidir con que se están haciendo más tests. ¿Es algo que desconocemos? Eso es, no se sabe todavía el motivo de este repunte, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que ir viendo cómo avanza para saber cuál es el motivo, ¿no? Y si esto es un repunte excepcional o es una tónica general, ¿no? Bien, pues estos son los datos que hay que seguir muy de cerca porque el plan de la desescalada se puede aplicar evidentemente en función de cómo evolucione el control de la pandemia. Eso es. Aún quedan muchos datos por dar. El lunes entraríamos en esos cuartos que es esa preparación para las semanas que van a venir. Y en ese plan fase cero, pues sí que ya se van a tener en cuenta, por ejemplo, los paseos o salidas a hacer deporte, que todavía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha salido a decir esas condiciones, cómo los mayores van a poder salir a la calle, por ejemplo, si lo van a tener que hacer en un horario especial, a qué distancia, tenemos que estar pendiente de ello. Si no lo ha dicho, difícilmente en la Junta de Gobierno que se está reuniendo podrán decidir qué hacer con los parques, con la ladera del río Vinalopó, ya veremos. ¿Cuándo es la rueda de prensa? Esta mañana, la rueda de prensa, si no me equivoco, es sobre las 12 menos cuarto. Se lo vamos a preguntar porque además de la Junta de Gobierno local también va a hablar el alcalde sobre las medidas y el avance de la pandemia en la ciudad. Entonces se lo vamos a preguntar sobre todo sobre la ladera porque la gente querrá ir en masa y tampoco es cuestión, ¿no? Estamos ante un fin de semana donde hay muchas novedades, donde se van a levantar muchas de las limitaciones como la salida a la calle de los adultos y también de las personas mayores de 65 años. Y luego el lunes tenemos también la apertura de los comercios o de los negocios que puedan realizar servicios, pero con cita previa, como por ejemplo el de las peluquerías. Eso es. O las clínicas de fisioterapia. Ya veremos también de qué forma comienza esa actividad a medio gas. Y también el lunes hay otra cita en sanidad y es que los centros de salud ya se preparan para hacer aquí las pruebas a las familias que hayan sido seleccionadas por el Ministerio de Sanidad para realizar ese estudio de seroprevalencia. Eso es. Un estudio donde se van a realizar test a unas 36.000 o 30.000 familias en todo el país con el fin de ver la situación real de expansión de la pandemia del virus del COVID-19 en este país. Es muy claro importante que es estudio, resaltar que no es bajo demanda, que no se puede pedir que te hagan esas pruebas. No, claro, es una selección, es unas pruebas eso aleatorias. Es. Pero es verdad que es un estudio que empieza el lunes, pero que terminará dentro de en junio. O sea, no nos vale para claro, la desescalada. Ya veremos. Pero sí podría valernos para decir si hemos llegado a una normalidad nueva. Si llegamos a esa normalidad nueva, será para finales de junio. Pero hay muchas dudas. La verdad es que hay muchas dudas. Hay muchas fases en el levantamiento de este confinamiento. Y hay prórrogas también del estado de alarma que solicitar. Mm. Ya veremos cómo se mueve el país, ya veremos qué hace el gobierno. Estaremos muy, muy pendientes en los próximos días. Y de todas maneras, antes de tomar una decisión y a lo mejor bajar a la ladera del río si nos apetece este sábado, hay que ser cautos y responsables y actuar siempre con sentido común, ¿no? Ya que desconocemos muy bien esas condiciones todavía, pues bueno, utilizar el sentido común y ser cautos y responsables. Sí, es lo que pedía la consellera de Sanidad ayer. Sí. Sentido común, responsabilidad. No hay que bajar la guardia porque todavía siguen produciéndose casos, nuevos casos positivos en departamentos de salud como el de Elche, en los dos departamentos, lo has dicho. Hay que tener ICIAR. Precaución. Y bueno, ayer, contra todo pronóstico también, y a pesar de la autorización de la Consejería de Agricultura de poder reabrir los mercadillos, el Ayuntamiento, a menos de 24 horas de que los agricultores en Elche lo pudieran hacer, decidió cancelar esa orden, esa cita, y por tanto, hasta nuevo aviso en Elche, no van a reabrir esos mercadillos de frutas y verduras por razones de seguridad. Y es que dice el Ayuntamiento que está redactando un plan donde se recogen todas esas medidas necesarias pues, para garantizar la actividad minimizando el riesgo de contagios. Y bueno, pues se tendrá en cuenta el aforo, la limpieza, la cartelería informativa. Entonces, bueno, pues suponemos que los agricultores ya estarían preparados para poner en marcha sus mercadillos, pero no se van a dar en Elche todavía hasta nueva orden. Y además, bueno, de ese tema hablaremos inmediatamente con el presidente de Asaja, pero además hay que tener en cuenta que hoy supongo que los controles policiales se van a reforzar para que los desplazamientos a segundas residencias que todavía no están permitidos no se lleven a cabo. Eso es, se reforzarán y por dos motivos. Uno, porque hay puente, mañana es 1 de mayo y del trabajador, y sí que muchos pueden tener ganas de salir, ¿no?, a segundas residencias, a playas y demás. Entonces, siempre que hay puentes o días festivos, se intensifica la vigilancia, los controles policiales, y también porque, como decimos, se están levantando poco a poco algunas medidas de restricción. Entonces, la policía también tiene que estar por tierra, mar y aire, está prácticamente, para garantizar que todos los desplazamientos son justificados, ¿no?, y que se siguen las normas del estado de alarma. Muy bien, ¿tenemos alguna cosa más prevista para hoy, aparte de esa rueda de prensa de la Junta de Gobierno? Hoy vamos a estar enganchados a la pantalla como lo estamos habitualmente en este estado de alarma, pero por esos motivos, Ros, porque hay Junta de Gobierno local primero. Bueno, pues el equipo de gobierno nos dará cuenta de todo lo que han aprobado esta mañana y después, como he dicho antes, hablará el alcalde para hacer una valoración de cómo avanza la pandemia en la ciudad, también para ver qué normativas nuevas aprueban, si abren laderas, si no y demás. Y después también hay junta de portavoces. Hasta lo que nos han comentado los partidos hasta el día de hoy, bueno, pues el PP, si no recuerdo mal, iba a pedir al alcalde pedir test masivos para hacer esa desescalada de la forma más segura posible, y también van a proponer ayudas al alquiler para los locales de autónomos y pymes. Esos empresarios que, bueno, tienen que pagar el alquiler, tienen el establecimiento en alquiler, y para ayudarles también en esta desescalada, porque como la desescalada va a ser a medio gas, como decimos, pues al 30% las terrazas y demás, en un principio, pues a muchos no les conviene abrir, sino pueden acoger a muchos clientes y demás, y el PP va a proponer eso, ayudas para el alquiler de los locales. Y tenemos algo de ayer. La concejal de Hacienda, Patricia Macía, de Gestión Tributaria, recordó algo sobre el el plazo para pagar el impuesto de los vados y vehículos. Eso es, se hizo un aviso a todos aquellos que han recibido la carta de suma, donde se indica que el 8 de mayo finaliza el periodo de pago del impuesto de vehículos. Esta era la fecha prevista antes de la crisis del coronavirus y el plazo se ha ampliado hasta el 15 de junio. Y también en el caso del impuesto del IBI y el de actividades económicas, el plazo de pago será del 17 de agosto al 6 de noviembre y además este año no habrá autoliquidación de la plusvalía. Pues muchísimas gracias, Iciar. Volvemos a escucharte con muchas más noticias a partir de la una, porque esas noticias son las ruedas de prensa que hay convocadas, Junta de Gobierno y el alcalde. Eso es. Importante para un fin de semana donde va a haber novedades. Eso es. Vamos a ser un pelín más libres. Un pelín, pero con cuidado, siempre con cuidado. A la una, ¿vuelves aquí en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca? Eso es, volvemos, porque Marga también estará por aquí por los estudios, así que les esperamos a todos. Y mientras tanto, continúas trabajando y además colgando las noticias en Teleelche.es. En Teleelche.es y también estamos en redes sociales, en nuestro Facebook y en Instagram también. Y esta noche en Telenit. Con todas las imágenes, eso es. Pasen un buen día. Gracias, Iciar. Buen fin de semana. Y nosotros ahora pasamos a la información deportiva, a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche ya tiene su hoja de ruta a seguir en las próximas semanas. El club ilicitano tiene previsto empezar los entrenamientos la semana que viene, aunque no hay un día fijo porque se espera que el Consejo Superior de Deportes apruebe el protocolo que la Liga ha diseñado para la vuelta a la actividad. En cuanto el CSD dé luz verde a los test del COVID-19 y se conozcan los resultados, el club arrancará con los entrenamientos individuales. Durante dos semanas los jugadores de Pacheta se ejercitarán en solitario. Será a partir del 18 de mayo, dos semanas después, cuando en la fase 1 los futbolistas podrán realizar ejercicios en grupo, es decir, entre 6 y 8 jugadores como máximo. Será a partir del 1 de junio, en la siguiente fase, cuando el club tiene previsto que la plantilla se concentre en el Hotel Milenio o en un complejo en el que ya ha estado en otras pretemporadas como Campo Amor, Oliva o el Pinatar Arena para llevar a cabo una mini pretemporada. Se espera que la competición se reanude el primer o seguramente el segundo fin de semana de junio con dos partidos por semana para finalizar el campeonato el último fin de semana de julio o el primero de agosto más el playoff. Destacar que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado que la competición no se parará en el supuesto de que uno de los futbolistas dé positivo por coronavirus y alguno de los jugadores quede infectado, sería aislado en cuarentena. También recordar las medidas especiales propuestas por UEFA, teniendo en cuenta que habrá fútbol en meses con altas temperaturas. Se parará dos veces en cada tiempo, un minuto cada vez, para refrigerarse los futbolistas y habrá entre 4 y 5 sustituciones por partido. Está todavía por decidir el número. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias, como siempre, con la información del tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado, que nos trae esas previsiones de cara a este largo fin de semana marcado por el puente festivo, por el 1 de mayo. Vicente, muy buenos días. ¿Tendremos calor? Muy buenos días. Los modelos meteorológicos confirman que vamos a tener el puente del 1 de mayo marcado por la estabilidad atmosférica, el ascenso de las temperaturas y el predominio de cielos despejados. Temperaturas que para el sábado van a superar los 30 grados. De momento, en lo que resta de jornada, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que conforme vaya avanzando el día irán a menos. Hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, viento flojo de poniente que va a animar el ascenso de las temperaturas. En el último tramo de la tarde, el viento gira a componente sur, moderado, rachas que van a superar los 40 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. Para mañana viernes estrenamos mes con un tiempo estable, con predominio cielos despejados, viento de componente terral, viento de poniente y temperaturas que van a seguir subiendo, máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 16 grados. Durante el fin de semana, primer fin de semana del mes de mayo, en este puente marcado por el ascenso de las temperaturas, y es que estará con nosotros nosotros una masa de aire tropical continental que junto al viento de poniente de cara a la jornada del sábado nos va a dejar temperaturas en la ciudad en torno a los 30-31 grados. En pedanías del sur del Candael superaremos los 32 o 33 grados, cielos prácticamente despejados para el domingo. Sin embargo, aunque continuará con nosotros la masa de aire cálido, pero ya desde primeras horas se activará el viento de levante y esto nos va a dejar temperaturas no tan elevadas. Ascenso frenado, máximas que no van a superar los 26 grados, mínimas en torno a los 18 grados. A partir del lunes, durante la primera semana del mes de mayo, viento de componente marítima, aire cálido en altura, por lo menos hasta mitad de semana, y temperaturas en torno a los 27-28 grados. ¡Hasta luego! Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo SsangYong Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjonjalicante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central d'Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de Sant Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y en la recta final de nuestro programa La Glorieta de hoy, llegamos a la última de las entrevistas programadas. Vamos a hablar con el responsable de ASAJA, con la Asociación de Jóvenes Agricultores, porque esta asociación ha valorado de forma muy positiva la reapertura de los mercadillos de alimentos, porque va a beneficiar a los agricultores, dicen, y dará salida al género exclusivo de este canal, que se está perdiendo por la pandemia. Pero de momento en Elche, según señaló ayer el concejal de mercadillos ambulantes, Carles Molina, aún no se pueden abrir porque hay que garantizar las medidas de seguridad para evitar contagios. Pues bien, para hablar de la situación del sector y de esta medida tenemos con nosotros al presidente de ASAJA, Pedro Valero. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Bien, ¿cuál es la valoración que realizan primero de la orden dada por Consellería de Agricultura hace unos días en la que habría los mercadillos a partir de este jueves, de este 30 de abril, los mercadillos de productos de primera necesidad? Una petición que evidentemente ustedes reivindicaron desde el pasado 14 de marzo. Creo que la conexión, vamos a intentar recuperar la conexión, pero creo que no hay cobertura, así que vamos a intentar recuperarla, eso será en cuestión de minutos. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroquey La Llave está a tu lado con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroquey La Llave, muy pronto contigo. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Pues hemos podido recuperar esa conexión telefónica. No hay mucha cobertura allá donde está, y es que está en el Camp de Elche trabajando. Pedro Valero, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Sí. La valoración. Estábamos diciendo que la orden dada por la Consejería de permitir la apertura de estos mercadillos de los agricultores era una orden que ustedes llevaban esperando mes y medio, desde el inicio de del confinamiento. Exacto, desde que empezó el confinamiento, porque era ahí, como muy bien has dicho tú antes, hay unos productos que ya los agricultores, un tipo de agricultores, los producen para venderlos en estos canales cortos y luego pues no tienen salida en otros canales, y además pues ellos tienen esta dedicatoria, se dedican a esto, pues tenían unos problemas económicos. Claro, porque ha sido una ruina para algunos agricultores, porque estamos diciendo que el sector agrícola va muy bien, porque en los supermercados, en las verdulerías, vemos que sí que hay movimiento y que hay ventas, pero lo que usted acaba de decir es que había un sector en la agricultura, y supongo que en el Camp de Elche, que solo cultivaba para dar salida a esos productos en los mercadillos. Con lo que, ¿qué productos se han tirado a la basura en este mes y medio que estaban siendo cultivados en el Camp de Elche? Productos normalmente son verduras, normalmente verduras, e incluso productos como están teniendo salida en los supermercados, la alcachofa, algún tema de estos, verduras de brócoli o algo. Como ellos plantan en pequeñas cantidades, están ya preparadas para lo que van vendiendo en los mercadillos, pues es difícil ahora introducirse en los canales, digamos, que ya otros que producimos para mercado local, pero ya para otro mercado nacional, ya están un poco encaminados, y entonces a ellos les es difícil introducirse en estos, también algunos productos en estos canales. Bien, ¿y qué ha pasado con la orden dada? Porque si se podía permitir abrir desde este mismo jueves, ¿ustedes consideran razonable que el Ayuntamiento de Elche no se haya dado más prisa o haya tenido más celeridad a la hora de poder permitir la apertura de los mercadillos de los agricultores con todas las medidas de seguridad? Bueno, yo no sé lo rápido que había podido esto fue cuestión del otro día. Hay que, en Elche se ponen en calles, como la orden ya dice, hay unos metros de separación, un control de acceso, y como siempre venimos diciendo en hablar de todos estos temas relacionados con esta pandemia, pues hay que tomar todos las medidas necesarias, y tampoco hay que lanzarse a muy rápido, creo yo. Yo he hablado con algún compañero que acude a los mercadillos, y pues hay sitios que sí que ya han abierto pequeños mercados de pueblos pequeños, que a lo mejor hay dos o tres puestos y es más fácil controlarlo, pero los mercadillos de Elche pues ya hay más gente. El mercadillo, por ejemplo, los mercadillos de Elche son todo comestible, todo verduras, entonces el sitio que ocupan pues al final tendrán que ampliarlo. En otros mercadillos que también hay ropa, por ejemplo, uno que conocemos todos, aunque es privado, el del campo de fútbol, pues ya al haber también textil y haber otros productos, pues tienen ahí, digamos, solar para repartirse más el tema de los comestibles. Y además me dicen que también van a tardar una semana o todo, o algo. O sea, que este fin de semana nada, que esta semana no hay mercadillos, pero la semana, que una o dos, o sea, no saben ustedes cuándo podrán. Sí, no, todavía no lo tenemos claro del todo. Porque es que también como están estas cosas, las órdenes, bueno, en todo lo que está saliendo, los niños y todo, pues salen las órdenes, luego se matizan, y yo en el fondo veo bien que el ayuntamiento se cerciore bien y prepare las cosas bien y lo vea todo con toda seguridad para la salud de tanto de los vendedores como de los ciudadanos que acudan a comprar. Eso es obvio, la seguridad ante todo, sí. La salud. Pero sí que es verdad que hay pequeños matices y eso es lo que me gustaría. ¿Qué matices son los que quedan para concretar esta orden? Porque vamos a ver, los mercadillos vamos a poder ir a los mercadillos de los agricultores solamente el jueves. ¿Van a estar en los mismos sitios que antes? ¿Cómo se va a regular esto? Pero eso se está viendo, y hay que ver, como dice la orden, por si hay en los lugares que se pueden adaptar y si no, incluso la orden te permite cambiarlo de sitio. Y todas estas cuestiones a las que creo que el concejal y los compañeros están viendo y controlando. Porque los mercadillos en Elche, son prácticamente todos los días, cada día en un barrio, son todos los días. Entonces, quizás por eso también es más complejo organizarlo, porque, tienen que preparar, 5 ubicaciones o 6 ubicaciones, no es como a lo mejor donde son mercadillos semanales que solo tienen que organizar una ubicación. Pero mientras dure este plan de desescalada, que ya son 4 fases, nos vamos a mitad de junio, todo este tiempo que se va a permitir la apertura de mercadillos, que vale, aún no sabemos cuántos días, el lugar y demás, esos matices aún están por concretar. ¿Qué va a hacer el agricultor, el pequeño agricultor que solamente tiene ese canal exclusivo para dar salida? ¿Qué productos son los que ahora se están cultivando? Porque ahora tienen ustedes agua. Sí, es eso, menos mal que tenemos una preocupación menos ahora por uno. Bueno, solo nos faltaba esa preocupación. Ahora se están está terminando las verduras de invierno, están terminando todavía, quedan alcachofas, coliflores, brócoli, y luego ellos, también tienen algunas coles y algunas querola o alguna cuestión de estas. Luego también en invernaderos, pues tienen pepinos, pueden ya tener calabacín, supongo que pueden tener, pues toda esta gama amplia de verduras. Se está terminando ahora la verdura de todo lo que es un poco lo de invierno, están en primavera en los invernaderos, algo de tomate, y luego ya más adelante ya empezarán a entrar el tema de melones y berenjena, que yo creo que todavía no hay de aquí, y todas estas verduras ya un poco entraremos en verano. Y algo de fruta, suele haber algo de fruta, pero muy muy poco aquí en Elche, muy poca fruta, de hueso. Y Pedro, en cuanto a ustedes, los agricultores que producen para grandes cantidades para otros canales de distribución, para los grandes supermercados, ¿cómo ha ido la regulación de los precios? ¿Cómo han ido las campañas? Ahora, últimamente, los precios de distribución, las verduras, están teniendo buen precio, están saliendo bien. Yo no sé si es por el tema. Yo a veces aquí en los mercados locales están teniendo buenos precios para toda la verdura. Yo también no solo lo achaco al tema del aumento de consumo o tal por al estado de alarma. Yo creo que también puede ser que tenemos que el problema, que a veces ya no se lo vuelve a olvidar, el problema de falta de producción en la zona por el tema de las inundaciones de septiembre y octubre que hubo en la Vega Baja y todo esto, bueno, eso también está achacando. Y también hubo otra cosa, es que nosotros, y también sabemos que en enero hubo mucha calor y entonces eso un poco apresuró algunas cosechas y ahora ha bajado la producción. Es que nosotros estamos, como tú muy bien saben todos los oyentes, estamos al aire libre y estamos a expensas del clima. Y tuvimos en enero la calor, ahí hubo problemas, aumentó mucho la producción, hubo incluso que tirar algo, y ahora luego que ha venido, ahora esta últimamente, hemos tenido muy buen tiempo de humedades y temperaturas medias, frescas, y está saliendo una calidad muy buena, pero claro, la que se cortó antes ahora ya no está, entonces hay un poco de escasez en el mercado y eso está dando unos precios buenos. ¿Y en cuanto a la mayoría? ¿Y en cuanto a la importación de productos de fuera? yo ahora no estoy, algunas cosas está diciendo, pero vamos, lo que son estos productos que producimos aquí en Elche de verduras de invierno no están trayendo de fuera. Luego, en el tema, sé que en Almería están teniendo más problemas, pues están empezando las producciones de adelanta de invernadero, pero aquí lo que es la zona, digamos, lo que yo conozco mejor, pues aquí el mercado va dando salida a lo que estamos produciendo, a estos canales. ¿Y han tenido ustedes los mismos problemas que en la Almería o Huelva? ¿Falta de mano de obra para la recolección? No. Aquí en principio no, porque es una recolección, digamos, una producción normal, que normalmente ya están los trabajadores habituales y así que normal. Esto puede que surja algo cuando venga las brevas no tanto, los higos, y sobre todo aquí la punta de necesidad de trabajo es cuando la época de la granada, pero esto vendrá a septiembre, últimos de septiembre, octubre. Ahora han tenido un poco de problema los compañeros del níspero de Callosa, en Sarriá y Altea, pero parece ser que lo han cubierto al final con todo el personal que se está quedando en el paro del tema de Benidorm, toda la hostelería, y parece que ahí se han complementado unos y otros y está saliendo la cosa bien. Pedro, no tenemos tiempo para más, por eso me gustaría que terminara con un mensaje, porque vamos a salir de esta y ya hemos visto medidas que se están ya implantando en algunos supermercados, y es poner en lugares preferentes los productos nacionales. Sí, eso es una medida muy, muy buena, y que siempre hemos estado demandando nosotros, que se consumen los productos aquí locales, nacionales, por una cuestión que a lo mejor si lo trasladamos al tema que ha pasado las mascarillas. Si no mantenemos una sección, digamos, una producción local, pues en una crisis de esta nos podemos encontrar desabastecidos los mercados, digamos. Hay que apoyarnos y que nos apoyen a los agricultores de la zona, porque apoyando a los agricultores de la zona, a los agricultores españoles, se están apoyando ellos mismos, como muy bien ahora hemos visto que el no tener producción nacional nos ha traído algunos problemas en algunos sectores. Pues todo el aplauso para ustedes por ese trabajo que han realizado, porque han estado dándonos de comer y no nos ha faltado las verduras, hortalizas, frutas durante todo este tiempo de confinamiento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues nosotros después de esta entrevista continuamos con las ofertas de empleo. Apunten, anoten esas ofertas de empleo que tenemos preparadas y colgadas en nuestra web teleelch.es, antes de finalizar, de decirles adiós en este programa. Hay precisamente dos ofertas de empleo en industria del calzado. Hay un taller de aparado que necesita personal cualificado para colocar cremalleras. Hay que llamar al teléfono 639-15-6749. 639-15-6749. Y también una fábrica de calzado necesita moldeador con experiencia. Hay que llamar al 691-20-6901. 691-206901. Son las dos ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra web teleelch.es y que de nuevo volveremos a emitirlas en la redifusión de este programa La Glorieta. Sobre la 1:05 saldrán las ofertas de empleo que acabamos de realizar. Nosotros nos vamos, lo hacemos con música, siempre con música. Y además con una música positiva, vamos a dejarles con Gloria Reynolds. Ella nos ha regalado otro himno, el de Sobreviviré, un himno, I Will Survive, que se hace necesario y sobre todo en tiempos como estos. Ya saben que este fin de semana se relajan las limitaciones de este estado de alarma, de este confinamiento. Podremos salir a la calle, pero eso sí, mucha responsabilidad, apelamos a la responsabilidad de todos ustedes, es lo que dicen las autoridades sanitarias, porque el control del virus no está de momento. Así que debemos protegernos para proteger a todos y para proteger este país, porque el virus es altamente peligroso. Pues con la música les decimos adiós, volvemos el lunes.